pasando entre los prados, a la orilla del maizal. Toma el camino más largo, por ahí me encontrarás. Descansando entre los prados, cantando esta canción, me deslizo de la soledad. Amado, es la cosa más feliz que hay.